Y ahí estamos nosotros. Mi mejor amigo, el Orejón, el López, Susana Braga Sucias, Yihad, el chulito de mi calle, y el de atrás soy yo, Manolito García Moreno, más conocido en Carabanchel como Manolito Gafotas. Estamos jugando a fugarnos de una cárcel de máxima seguridad. Y el tío que saluda es el hermano de Yihad, que tiene que dormir en la cárcel por haberle robado el bolso a una vieja y haberla tirado al suelo. Y todo por una vieja que se tiró ella sola al suelo a postas y encima ni llevaba dinero ni nada, vieja esa. Aquí comienza Agárralo Como Puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo Como Puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el Proyeccionista. No se trata de control. Quieto. Es una relación basada en el respeto. Estos animales piensan, tengo que comer. Tengo que cazar. Tengo que... Tendrías que entender al menos una de esas cosas. Siempre que hemos inaugurado una nueva atracción, la asistencia ha aumentado. ¡Qué pasada! Se pensó que la alteración genética aumentaría el factor sorpresa. Son dinosaurios. La sorpresa está asegurada. Queríamos que ella fuera aún más grande que el T-Rex. ¿Qué ha pasado con su hermano? Se lo comió. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo Como Puedas, el programa que esta casa, la 97.7, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes, 1 de la madrugada, repetición del programa. Domingo, 10 de la mañana y el podcast desde el sábado, tanto en la web de la 97.7 Radio como en los dispositivos móviles. Alfredo, muy buenas. Muy buenas y bueno, excelentes resultados de las películas de la semana pasada y muy buenas películas que llegan ahora a renovar la cartelera. Pues hemos empezado escuchando el tráiler y estamos escuchando de fondo la banda sonora de John Williams, aunque en este caso no es de él, pero bueno, la principal sí que lo es, de Jurassic World, que acertaste, te quedaste a cuánto del millón de espectadores. Tuve un fallo de 60.000 espectadores. Bueno. En nuestro programa anterior había hecho el pronóstico que llegaría al millón, una cifra astronómica, impensable, porque el techo de los blockbusters, tal como están ahora, las taquillas se mueven en la banda de los 300 a 400 mil, pero había tenido el privilegio de ver la película en un pase técnico en los cines Lis y me había quedado verdaderamente fascinado, porque esta película, cuarta en su saga, pues está muy mejorada con respecto a la primera, que era la estimada como la mejor de todas. Recupera el espíritu de Spielberg. Sí, en este caso es productor y yo creo que algo más. Seguramente su mano está en el guión, en la dirección, en la fotografía, la música, la historia. La historia de los niños es de Spielberg y luego hay, como no, muchísimos homenajes a Parque Jurásico, muchísimos durante toda la película. Muy bien hecho y además cuando tú decías que era el Midas de Hollywood, pues había que recordar esa visión o esa definición de Spielberg. Porque no olvidemos que, por ejemplo, una película como la anterior de Disney, ¿no? La del Mundo del Futuro, pues ha sido un auténtico fracaso. No ha llegado ni a los 200 millones de dólares. En cambio, esta película, pues, por lo visto, ha arrasado no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos. Vamos, la película, lo bueno que tiene es que ha gustado, está gustando, y es una buena película, una muy digna. Segunda parte, vamos a decir, de Parque Jurásico. Y bueno, los Estados Unidos el primer fin de semana recaudó 204 millones de dólares. Una barbaridad. Y aquí en nuestro país, 6,5 millones, 940 mil espectadores. Y es el segundo mejor estreno del año después de 50 sombras de Grey, que recaudó 7,3 millones. Y yo creo que una de las virtudes de la película es que va dirigido a un público muy amplio, tanto a los pequeños como a los mayores. Es una historia perfectamente verosímil. Tiene algunos toques que ya... ¿Te acuerdas cuando en el primer Jurassic Park habían algunos comentarios sobre, por ejemplo, pues el efecto mariposa o la reproducción de una nueva especie a partir del ADN que se encontraba en tu mosquito? Había ciencia ficción interesante, ¿no? Que entretenía. Bueno, pues algo de eso hay aquí también. Nos encontramos con un personaje que nos sorprende, como puede ser un niño de 11 años que empieza a recitar con la mayor tranquilidad todos los nucleótidos que conforman el ADN, que no es un lenguaje normal de un niño de 11 años. Bueno, pues este niño pues es que es un forofo, ¿no? De la ingeniería genética, que precisamente la ingeniería genética llega a transformar o a crear un espécimen, una especie nueva, que no solamente es capaz de matar incluso a su propio hermano. Sí, sí. Y tiene la película también un nuevo calzado muy importante, unos... tacones deportivos. Ya la gente cuando vaya a verlo ya lo verá. Pero que ha dado muchos comentarios. Me llamó mucho la atención, sí. Pero es simpático. La verdad es que la película también a veces está toma ella misma guasa y es como debe de ser. Vemos un poco del mundo del futuro, ¿no? Con monorails que llevan al público por todas partes. Un vehículo raro que tiene forma de esfera, de burbuja, pero que va a toda velocidad por el parque temático donde se mueven los dinosaurios, y es entretenida las historias, las tramas que hay dentro de esta película, y en la que recomendamos que vayan a verla, y creo y tengo la previsión, no sé si me equivocaré, que no tendrá mucha caída de taquilla este segundo fin de semana. Pues la próxima semana veremos si el éxito arrollador de Jurassic World pues desciende mucho, ¿no? Tanto aquí como en los Estados Unidos. Promete que no. Pero veremos. Eso sí, la película sigue gustando y mucho. Bien, y antes de ir con los estrenos, tenemos un preestreno para la próxima semana. La película es Asesinos Inocentes, una producción española dirigida por Gonzalo Vendala y con un reparto muy televisivo. Muchos de estos actores que participan en la película, muchos lo han visto en muchísimas series de televisión, como Max Iglesias, Aura Garrido o Miguel Ángel Solá. El preestreno el próximo jueves a las 10 de la noche en los Cinelis. Y para conseguir alguna de las invitaciones dobles que tenemos, como siempre, los datos personales al correo agarralo@la977.com. Repito, agarralo@la977.com para conseguir invitaciones dobles para este preestreno del próximo jueves. El miércoles, en la web de la 97.7 Radio, la lista de los ganadores y toda la información del preestreno a partir del próximo lunes. Bueno, creo que la primera vez que entramos en el género del thriller, ¿no? No habíamos hecho este tipo de películas antes y con esto queremos, bueno, pues satisfacer algunas demandas de algunos de los que nos escuchan, que decían, bueno, ¿y la película es tipo tensión psicológica? Pues ahora la tienen ahí. También entramos en esta película que cuenta la historia de un alumno de una universidad que un profesor le llama para hacerle un curioso encargo. Le dice que tiene que asesinar a alguien. A partir de ahí se desarrollará un thriller de altísima tensión. Los que tengan problemas de infarto de miocardio, no recomendables. Y nos vamos ya rápidamente a hablar de los estrenos del fin de semana. Estrenos de la semana. ¿Qué significa para vosotros esta boda? Esta boda es el copón. ¿Puedo decir copón? ¿cómo lo ves? Mal, una boda en invierno en esa Gran Bretaña húmeda. Oye, ahí están los pasaportes y todo eso. Pues no sé si van llevado pasaporte o qué, pero van a tener problemas para acudir a esa campiña inglesa para esa boda entre Eva y Alex. Eva es María Valverde y Alex, el señor Rovira, que está de moda hoy en día en todas las televisiones, en todos los programas, y el año que viene seguirá de moda, ya que estrena la segunda parte de Ocho Apellidos Vascos. Bueno, imaginaros a Dani Rovira intentando casarse con una chica que también está enamoradísima de él. Sin embargo, surgen infinidad de imprevistos, desde que no funcionan los aviones hasta que incluso ella tiene la tentación de jugar con alguien que no es precisamente el propio novio. De todo, hay muchas incidencias, hay un grupo de amigas que intentan de que la boda se lleve al final de forma feliz. Está Clara Lago, una excelente actriz para este tipo de comedias, y una historia en la que nos vamos a divertir muchísimo, y no olvidar las palomitas que os van a hacer falta. Bueno, destacar también que en el reparto está, junto a Clara Lago, está Alicia Rubio, Joaquín Núñez y Melody. Sí, Melody, que ya ha crecido, ya no es tan pequeñita. La película está dirigida por María Ripoll, que es ha hecho películas como... Ella misma dice de esta película que es una mezcla, un mix entre Resacón en Las Vegas y La boda de mi mejor amiga. Y decir que María Valverde también la hemos visto, es un rostro juvenil muy importante en películas de éxito en nuestro país, en películas que han triunfado en la taquilla como 3 metros sobre el cielo y Tengo ganas de ti. ¿Quién produce esta película? A3 Media, Antena sí, 3. Hay una gran producción detrás, la película no es una película barata. Los directores han podido disponer de todos los medios, los actores son excelentes y las historias entretenidas. A la madre del novio no le gusta la novia, al padre del novio le gusta, pero hay problemas para llegar a tiempo al aeropuerto. No se deciden a casarse como es normal, aquí muy cerca, en Logroño, no, ellos deciden casarse al otro lado del Canal de la Mancha, y nosotros tendremos que vivir momentos de alta tensión porque lo de la boda parece ser que se hace difícil. Al final no sabremos si habrá boda, pero amor, el amor siempre triunfa. Habrá que ir al cine para saber si se casan o no, y también veremos el próximo fin de semana si la película funciona bien, regular o mal en la taquilla. Prevé que sea un éxito. Le echarán la culpa a Dani Rovira de una cosa u otra, y a Clara Lago también. En fin. Nos vamos ya al otro estreno importante. Esta semana hay muy poquitos estrenos, ya que Jurassic World pues abarca semanitas, y esta semana pues bueno, la cosa está tranquila, aunque la comedia española, bueno, apunta que va a ser un éxito en taquilla. El otro estreno es una cinta totalmente diferente, es un thriller muy pero que muy oscuro, titulado El Niño 44. He venido lo antes posible. Ha habido un terrible accidente. El hijo de Alexei ha sido atropellado por un tren. ¿Un tren? Insiste en que su hijo fue asesinado. Como sabes, el asesinato es una enfermedad capitalista. ¡Cállate! No hay asesinatos en este país. No hay asesinatos, ¿entiendes? Pues nos vamos a ir a la Rusia comunista de Stalin, y en aquella época asesinatos no había. Estábamos en el país perfecto donde nadie podía asesinar. Eso no podía ser. Pero se va a investigar unos asesinatos misteriosos de varios niños. Al final el propio Estado, el propio Partido Comunista estará en contra de esta investigación. La película está dirigida por el sueco Daniel Espinosa, que tiene películas como El Invitado, una interesante película con Denzel Washington como protagonista. El reparto, Tom Hardy, que últimamente está de moda, está en casi todas las películas. Lo tenemos ahora en cartel en Mad Max. Y el veterano y gran actor Gary Oldman. Es una adaptación del bestseller de Tom Rob Smith. Y es una película, este bestseller está inspirado en hechos reales del carnicero de Rostov. Este hombre era un hombre modélico, padre de familia y pertenecía al Partido Comunista. Durante más de 20 años asesinó a más de 50 personas. Claro, en aquella época eso no podía darse a la información al resto de los ciudadanos. Inconcebible. Por supuesto. Y destacar solamente que la película está producida por el señor Ridley Scott. Bueno, Ridley Scott no ha fallado, porque la historia es verdaderamente apasionante. El personaje central es un héroe de la Rusia soviética. Entre los que nos escuchan, estará en algunos, si hacen un esfuerzo con la memoria visual y recuerdan aquel héroe ruso que coloca una bandera soviética en la cúpula del Reichstag, cuando las tropas entran a Berlín. Todos recordamos a ese soldado que está ahí, pues, encaramado, ¿no? Poniendo su bandera, una imagen mítica. Bueno, pues este soldado en la historia se transforma en un hombre de los servicios secretos de la Rusia de Stalin, y es un excelente policía. Está especializado en la detección de bueno, pues, problemas que hay. Sin embargo, la película sigue avanzando y se transforma en una radiografía de la corrupción moral que se produce dentro del estalinismo. La policía no quiere aceptar de que pueda existir un asesino en serie, ¿no? Un psicópata, porque ellos piensan... Y sobre todo que sea de ellos mismos. Sí, la frase que se escucha es que en el paraíso ruso no hay crímenes. Y bueno, pues este policía, que es un héroe de la guerra reciente, pues tiene que superar muchas vallas, mucha incomprensión por parte de la burocracia, que son jefes de él, y también por parte de los enemigos, ¿no? que se va encontrando. Es una película de altísima tensión. Sí, Ridley Scott ha supervisado las escenas, y una de las cosas que más llama la atención es la exquisita armonía que hay entre la tensión visual y la música. Y el excelente trabajo, tú has citado a Tom Hardy como actor, el excelente trabajo de los actores. Una historia que, por una vez, un thriller que ha sido novela y que ha sido un bestseller, está perfectamente llevado a la pantalla. Es una película muy dura, muy interesante y yo creo que necesaria. Y la verdad que el reparto posiblemente es de lo mejor que tiene la película. Bueno, Gary Oldman hace el papel de un general que ha caído en desgracia y que ha sido destinado a un lugar tan lejano como podríamos decir, es 2 días en el tren transiberiano. Es como decir, allí allá. Los mandaban a todos allí. De más allá. Y él, por esas coincidencias, conoce a este policía, que también es castigado porque sus jefes no quieren que se siga investigando, ¿no? Porque para ellos pudiera suponer, digamos, herir, ¿no? su autoestima como país paradisiaco. Y ellos se conocen y entonces empiezan a compartir información, pero también empiezan a compartir peligros y riesgos, porque como en toda película, también hay malos y son peligrosos, ¿sabes? Disparan fuerte. Pues estos son los dos principales estrenos de este fin de semana. Destacar uno infantil al público de los peques, que es Campanilla y la leyenda de la bestia. Es la séptima entrega, el séptimo largo de Disney sobre el mundo de Campanilla. Es una película que, bueno, tiene bastante aceptación entre los más pequeños y suele funcionar bastante bien en la taquilla. Nos vamos ya rápidamente al Fotorama Rosa, donde vamos a hablar, aparte de la agenda cultural, de cómo no, de Cinema Llové. El Fotograma Rosa. Bueno, True Detective, que la próxima semana empieza ya la segunda temporada. Como sea igual de buena que la primera, madre mía, qué pedazo sería. Bueno, recordar de que la semana que viene tendremos al director de la película de Asesinos Inocentes para que nos hable de cuál ha sido, ¿no?, la génesis de esta historia, y nosotros comentaremos cuáles han sido las percepciones de los espectadores que han alcanzado las entradas gracias a apuntarse a este sorteo, que no sé cómo hay que hacer porque... Los datos personales al correo agárralo, @la977.com, fácil, el miércoles en la web de la 97.7 Radio, en el Facebook, la lista de ganadores y toda la información del preestreno y sobre la película, el lunes en la web de la 97.7 Radio. Pues arranca ya Cinema Llove desde hoy hasta el próximo 26 de junio, esta 30 edición del festival dirigido por Rafa Maluenda, y que este año tenemos 10 películas a concurso en la sección de largos de países como Francia, Alemania, Israel, entre otros. 56 cortos participarán en la sección oficial del corto y en el premio Un futuro de cine para Irene Escobar, esta joven actriz que participó recientemente en un estreno de principios de año, como fue la comedia Las ovejas no pierden el tren. También hay que destacar del festival que, por ejemplo, Santiago Segura y José Mota tendrán un encuentro especial con el público mañana sábado en el Rialto, y que en los encuentros de Making of con el público en el Astoria Palace, pues por ejemplo se va a poder hablar y se va a poder estar con ellos tranquilamente y hablando de cine con Gonzalo Suárez, Enrique Urbizo o Gracia Querejeta, que vendrá con parte del equipo de la película Felices 140. Una de las mejores películas del cine español que se ha estrenado recientemente, y bueno, pues una oportunidad de poder hablar con la directora y sus actrices. Habrá también un especial de cine valenciano, en una sección pequeñita de cortos de la Comunidad Valenciana, y el ciclo de animación, como todos los años en Cinema Llove, se dedica este año a Polonia. Todo esto forma parte de la programación de Cinema Llove, pero algo importante también es Los Viveros, donde allí vamos a poder ver clásicos del cine de terror de los 80. ¿Sí? ¿Quiere decir algo a usted? ¿Entiende usted lo que él dice cuando habla? Para oír solamente hay que escuchar. Tal vez un día estén preparados. Hasta entonces, Moe esperará. En Los Viveros, gratis, a la fresquita, te puedes llevar el bocadillo, la bebida, pues vamos a ver clásicos del cine cómico de terror de los 80. Y por ejemplo, este fin de semana, pues vamos a ver Los Gremlins en programa doble, Gremlins y Cazafantasmas. Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada. Y el resto de semana podremos volver a ver Los Cazafantasmas y películas clásicas como Muñeco Diabólico o Posesión Infernal de Sam Raimi, grandes clásicos de los 80. Bueno, una oportunidad para ver cine, uno de los mejores festivales de cine que se hace en España. Un festival que cumple ya 30 años. Cumple 30 años y veremos. Bueno, es una de las palabras veremos que se han pronunciado, ¿no? Claro. Su premio es un premio que se llama el Premio al Porvenir, el Premio del Futuro. Y de esto pues se empieza a hablar ya sobre a dónde irá este festival, que tiene una de las más largas trayectorias y que se espera que, bueno, pues reciba el apoyo que se merece. Y veremos dónde va Cinema Llove y también veremos si vuelve en otras, la Mostra de Valencia, porque claro, son incógnitas que con el paso de los días, de los meses y de los años veremos a ver si se hacen realidad o no. En otras, opiniones sobre Cinema Llueve, se ha dicho más de una vez de que era un festival que iba con un presupuesto bastante restringido. Cinema Llueve, mi opinión personal es que hay que si apuestas, apuestas a lo grande, no despilfarrando, pero apuestas a lo grande, porque es un festival que dentro de la ciudad de Valencia mucha gente no sabe ni que existe. Anunciado lo mínimo, no se sabe que está el festival. Bueno, pero una cosa es anunciar lo mínimo y otra cosa es anunciarlo tardíamente. También. Que ha sido el caso de este año. No será porque no haya nadie se acuerde de las fechas. Posiblemente hay que buscar otras explicaciones. Y bueno, pues lo lógico sería que si es uno de los festivales más consagrados y más consolidados que existe y que no se ofrece solamente para el público de Valencia, sino que se ofrece para todo el público de España. Aquí viene mucha gente de otras ciudades a ver el Cinema Llueve, pues para consolidarlo posiblemente habrá que hacer pues una mirada, una radiografía, y posiblemente habrá que darle más apoyos, ¿no? No como ha estado sucediendo estos últimos años. Y para ir cerrando nuestro agarro como pueda de este fin de semana, vamos a hablar, como no, de los estrenos de la próxima semana. Hay películas como Espías, una comedia norteamericana, y tenemos otra comedia, esta vez francesa, titulada No molestar, con el protagonista de Perdona, pero que te hemos hecho. Bueno, con el mismo protagonista, veremos a ver qué decir. Y junto a estas dos comedias hay una película que ha entrado muy bien, lleva ya 3 semanas en la taquilla norteamericana, con muy buena recaudación, que es San Andrés, el cine catastrófico que vuelve con fuerza a la pantalla grande. Sí, es una película que viene con muchísima expectación. Seguramente no defraudará a los que son partidarios del cine de las catástrofes, y bienvenida sea, ¿no? Si da fortaleza a la taquilla. Aquella época gloriosa de las películas catastróficas, Aeropuerto, El Coloso en Llamas. El Coloso en Llamas, en fin, buenas películas, la verdad, sí, muchas de ellas, ¿no? Buenas películas. Sobre El Coloso en Llamas hay que decir que el cine que alcanzó el récord de espectadores en todo el mundo fue nada más ni nada menos que un cine valenciano. Se recibió un reconocimiento desde la dirección de Hollywood para los gestores del cine Serrano. Ay, El Serrano. Un cine que era mítico, con 1.500 butacas. Y ¿qué que pantalla? Alcanzó el récord mundial para la película El Coloso en Llamas. No volverán la época ni del Serrano, ni del Tiris, ni del Artis, ni del Goya, ni del Slava, ni del Gran Vía, ni del Rex, en fin, bueno, aquellos maravillosos años. No volverán, pero hay nuevos años que quizás igual son tan maravillosos con nuevas pantallas. Uno, Alfredo, que siempre es muy melancólico. La niñez, esos cines impresionantes nada más. Es la mirada del proyeccionista. Pues sí. A ver, no me enrollo más. En el Cine Estudio 2, durante este fin de semana, dos buenas películas. Pride, la comedia inglesa, y sobre todo La fiesta de despedida, la película que ganó la Espiga de Oro en Valladolid. Estos ancianitos que hacen un aparatito para matar a la gente, vamos. Para llegar a la hora de la verdad. Eso. La próxima semana, dos buenas películas también. El último lobo, una fantástica película del director Jean-Jacques Annaud, y Regreso a Ithaca, del director francés Laurent Cantet, un gran director. Sí, y bueno, si alguno no ha tenido la oportunidad de ir a ver una película de Javier Oristrel, que se llama Hablar, con 20 excelentes actores, pues está en pantalla. Está en varias salas en Valencia, está en Cine ABC Park y está también en Yelmo. Y es un retrato perfecto de las inquietudes que tiene la gente de la calle. De lo que pasa hoy en día en la de sociedad. De lo que nos quejamos y lo que nos divierte. Pues eso. En el Autocine está durante este fin de semana y parte de la próxima semana, buen programa doble. Ahora o Nunca y El Niño 44, dos películas de estreno que también se van a poder ver en la terraza al aire libre Lumiere. Ahora o Nunca y El Niño 44. Y por último, en la Filmoteca, pues está el Festival de Cinema Llueve. A ver, antes de irnos, que lo tengo por aquí, preestreno Asesinos Inocentes, el próximo jueves 10 de la noche, los cines Lis, la película protagonizada por Maxi Iglesias y Miguel Ángel Solá. Para conseguir las invitaciones dobles, los datos personales solo al correo agarralo@la977.com. Y el miércoles en la web de la emisora tendréis la lista de ganadores y a partir del próximo lunes toda la información del preestreno en la web de la 97.7 Radio. Pues no se lo pierdan. Alfredo, más cine la próxima semana. Hasta entonces. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza te acompañe.